Veniste a mí cuando estaba vacía, me hiciste creer que existe el amor. Permíteme amarte y entregarte mis días, hacerte feliz, hacer que sonrías. Y cuando yo te conocí, sabía que eras para mí. Tú fuiste quien llenó mi corazón. Y cuando yo te conocí, sabía que eras para mí. Tú fuiste quien llenó mi corazón. Te he visto llorar, no eres la misma de antes. Sé que has sufrido mucho y no han sabido valorarte. Por más que buscas, no encuentras lo que tu alma necesita. Y el rechazo te ha hecho sentir que no eres bonita. Agachas la mirada cuando te ves al espejo. Queriendo ser como otras, te llenaste de complejos. Nada te ha ayudado a sentirte mejor. Y estás cansada de tantos fracasos en el amor. Te haces daño a ti misma para que tu dolor termine. No confías en mí por miedo a que te lastime. Piensas que solo voy a jugar contigo, que soy igual a todos los que has conocido. Entiendo lo que sientes, pero olvida el pasado. Prometo que será distinto si te quedas a mi lado. Cuidaré tu corazón, conmigo estarás segura. Y sanaré las heridas que ni siquiera el tiempo cura. Ni las aguas del mar podrán apagar el amor tan profundo que has puesto en mi corazón. Todo lo que tengo por ti va más allá de lo que puedes imaginar. Yo siempre voy a amarte, te cuidaré, pase lo que pase. Atentamente, Jesús.